Maldito inconformismo, te realizo y luego te deshago. A veces está muy bueno conquistar y devolver la presa. Me dije aquella noche que brillabas en el bar, bailando arriba de una mesa. Las manos se me escapaban, quería tocarte en forma delicada, chamullarte al oído con un gramo de arte, o al menos volver a encontrarte. Y ahora tus ojos me dicen qué hacer y no les quiero hacer caso. Ahora que tus ojos llenan mis días de sol, prefiero los días nublados. Ay, y somos tan descartables que te dejo ir y nada más. Ser perdido en este carnaval sin luces, un circo de gitanas bailando a mi alrededor. Esta noche pago por vos, esta noche pago por vos, esta noche pago por vos. La verdad, las cosas así no van, Bebeta. Vos para mí sos la más hermosa, pero no me gustas. Maldito inconformismo, te idealizo y luego te deshago. Eras un retrato en un viejo papel y hoy te tengo tan a mano. Y ahora tus ojos me dicen qué hacer y no les quiero hacer caso. Ahora que tu risa llena mis días de sol, prefiero los días nublados. Ay, y somos tan descartables que te dejo ir y nada más. No sé lo que tengo que hacer, perdido en este carnaval sin luces, un circo de gitanas bailando a mi alrededor. Todo tiene una vuelta más. Esta noche pago por vos, esta noche pago por vos, esta noche pago por vos, esta noche pago.